¿Cómo ven? La canción lo dice todo. Estamos hablando de la represión del Estado, el Estado moviéndose para controlar, vender todo, incluso las comunidades. Entonces, queremos hablar hoy sobre algo en particular, lo que sucede en Guerrero, Cacahuatepec, ¿verdad? Cacahuatepec, terrenos comunales de Cacahuatepec en el Acapulco rural. Y la plática será sobre la recuperación del sistema normativo de usos y costumbres, refiriéndonos a como esto como una meta de lo que quiere el pueblo y también como resistencia al ataque del Estado. Entonces, con nosotros tenemos a Agustín a Tagle y a Samantha Colón de Sastegui. Agustín está aquí con nosotros, ahí, aquí cerquitas. San Bernardino, ¿verdad, Agustín? Riverside. Oh, Riverside. ¿Nos escucha? De Riverside. Ajá, pero eres originario de... ¿Acapulco? Es una historia larga, soy originario de La Venta, donde está la presa actual ahorita que van a suplir, quieren suplir por la presa La Parota. Pero soy vecino o ejidatario en el pueblo de La Palma, ejido de La Palma, municipio de Juan R. Escudero, en el estado de Guerrero. Okay, y Samantha, ¿tú eres originaria de Cacahuatepec o de cerca de allí? ¿Nos escucha, Samantha? Sí, buenas noches. Buenas noches, Samantha. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Samantha Colón, esposa de Vicente Suárez y Muñoz. Habito en los bienes comunales de Cacahuatepec, en la comunidad de Aguacaliente, en la zona rural de Acapulco. Perfecto. Sí, para tratar de entender esto, lo que tratamos de segmentar la situación de los pueblos originarios, cómo se gobiernan ellos, son distintas formas de gobierno que tenemos a lo que nosotros como pues, gente acostumbrada al mestizaje está acostumbrado a ver. Y en eso queremos ver cómo funcionan las asambleas, cómo funciona, qué es el comisariado, qué es el comisario. Y yo creo que ustedes tienen experiencias directas. Tal vez alguno de ustedes pueda... Ahora que hubo elecciones en Cacahuatepec, ¿cómo estuvieron? ¿Fueron pacíficas? ¿Han sido pacíficas inicialmente? Y después alguien nos explica qué es el comisariado y qué es el comisario. Samantha, ¿cómo estuvieron las elecciones? Las elecciones, dentro de lo que cabe, estuvieron pacíficas. Nosotros, la gente, tratamos de concientizarnos unos a los otros y de hacer esto de que ya era necesario que hubiera una autoridad representativa en todos los bienes comunales de Cacahuatepec, ya que hace más de 15 años no se había llevado una elección por las situaciones por las cuales muchos lo sabemos, ¿no? El primero punto era la imposición de la presa La Parota. Entonces, por ese motivo no se habían llevado las elecciones a cabo porque sabíamos que en ese momento lo de La Parota era primordial, ¿no? Y que cualquiera que pudiera entrar ahí, que quisiera entrar ahí, pues llevaba un signo de estar ahí a beneficio de los intereses de la gente que venía con ese proyecto. Entonces no se habían llevado a cabo las elecciones. Hoy, en este año, se llevaron a cabo las elecciones el 31 de marzo del mes pasado. Afortunadamente, pues no hubo hechos que lamentar. La gente acudió a votar. Todo se hizo en calma, pacíficamente. Los resultados no fueron muy favorables para nosotros. Fueron 5 planillas las que jugaron. Fueron 5 planillas las que jugaron. Entonces, nosotros llevábamos la planilla guinda. Entonces nosotros no se dieron los resultados como nosotros queríamos, quizás. Samantha, ¿te puedo interrumpir poquito? ¿Tienes el speaker puesto? Bueno. Oh, ok, ahora sí te oye mejor. Había un eco. Sí, entonces se jugaron 5 planillas. La gente, como se salió a votar, todo fue pacíficamente, no hubo hecho que lamentar como en otras ocasiones. Llegamos a acuerdos o a pláticas entre las propias planillas y entre los mismos comuneros, que era necesario ya tener esa autoridad, independientemente de quién fuera, de qué color de planilla fuera, pero que se tendría que respetar. Entonces quedamos en ese acuerdo y pues sí, se llevaron las elecciones. Nosotros no nos dio pues los resultados. Ganó una planilla que se denominaba la planilla verde. En la cabeza iba el señor Isaac Valeriano. Pero igual, ¿no? Nosotros hicimos una postura de respetar la elección, todas las planillas, porque tenemos que tener una autoridad que nos represente ante el Estado, ante la Federación, ante el municipio. Y el comisariado es una parte fundamental para nosotros los campesinos y los comuneros de los bienes comunales de aquí de Cacahuatepec, ya que para todo eso, pues ellos, el comisariado, es el representante de nosotros y él es el que tiene que ir por delante ante cualquier situación que se pueda venir aquí en los bienes comunales, ¿no? Para todo tiene que estar él, tiene que haber una firma, tiene que haber un sello. Entonces, ese es el motivo por la cual se dan las elecciones y se respeta los resultados que se tuvieron. Entonces, la elección ayudó mucho. Había pueblos que desde hace tiempo no habían bajado a votar, que desde hace tiempo se habían mantenido al margen de todo eso por la misma situación de que nos hemos dividido demasiado por este proyecto de la presa La Parota. Los pueblos, muchos se alejaron, no querían saber nada, pero hoy hubo convocatoria y la gente bajó, la gente asistió a votar, cosa que no se había hecho. Entonces, ante eso, pues nosotros estamos respetando, pero sí le dejamos bien claro y tenemos la misma postura que los verdaderos comuneros y los campesinos somos los que debemos de decidir qué es lo que se tiene que hacer. Que el comisariado no se deje, no, él no se manda por el gobierno del estado, ni por el del federal, ni por el municipal. Al comisariado lo manda su pueblo, porque los pueblos lo pusieron y los pueblos lo pueden quitar. Entonces, él tiene que regirse bajo los usos y costumbres que nosotros usamos aquí. En esta elección se votó en urna, según por cuestiones de seguridad, para evitar conflictos y todo eso. Anteriormente lo hacíamos a pizarrón abierto, a hoy no se pudo hacer así, pero igual nosotros seguimos pidiendo y seguimos cuidando eso, que los usos y costumbres de nosotros sigan prevaleciendo a través de nuestros hijos, a través de nuestros nietos, a través de las generaciones que vienen atrás de nosotros. Entonces estamos en esa postura. Seguimos diciendo que nosotros los comuneros vamos a seguir cuidando nuestros recursos naturales, que no vamos a permitir que gente extraña ingrese a nuestras comunidades, a acabar de romper el tejido social aquí, porque de verdad estamos muy divididos todavía, hay mucho trabajo que hacer aquí en los bienes comunales. Desgraciadamente a veces los tiempos o las formas no han sido las correctas también, pero pues nosotros estamos tratando de organizarnos nuevamente para tratar de sacar adelante nuestro pueblo. Sí. Samantha, Agustín, tomen en consideración que yo tal vez pues me he interesado y estoy un poquito familiarizado con los procesos, pero digamos, comisario, comisariado, asambleas, vamos partiéndolo en segmentos. Tal vez, Agustín, nos puedas explicar qué es la asamblea y una explicación subsecuente nos la da Samantha. Sí, ¿me escuchas? Sí, sí. Una asamblea es la reunión de los ciudadanos de un pueblo o de un ejido las dos se llaman asambleas. La diferencia es el comisario es la autoridad que representa a un pueblo. Digamos, mi pueblo se llama La Palma, el comisario de La Palma representa al pueblo de La Palma y su servicio es... Agustín, ¿te puedes acercar un poquito más a tu teléfono? Sí. Ok, perfecto, ahí está Su perfecto. servicio es... ¿Me escucha mejor? Sí. Sí. Su servicio es ver los problemas sociales y problemas a veces familiares que hay en las familias o en la ciudad, en el pueblo, no en ciudad. Es muy diferente y su servicio usualmente es de un año en cada pueblo. Pero cada pueblo tiene su comisario, es su autoridad representativa ante las presidencias municipales, la cabecera municipal de cada municipio. Y el comisariado ejidal es una autoridad. Vamos por partes. El comisario es hasta cierto punto como el mediador social dentro de la vida de un pueblo. Exacto, podemos decirlo con esos términos. Yo no soy una persona estudiada que le pueda decir a lo mejor muchos términos correctos, lo estoy explicando con mis propias Sí, palabras. sí, sí. Sí, tratar de entenderlo nosotros que no entendemos la vida de las comunidades. Es más o menos así el comisario, ¿verdad? Tanto Samantha como Agustín. Mande. Sí, el comisario es como el que pone paz o es al que se acude cuando hay un problema y también cuando alguien fuera quiere hablar con el pueblo, con él es el con el que hay que acudir. Es la representación de ustedes, pero también El comisario. sí, el comisario. El comisario es el representante de su pueblo. Yo aquí en Aguacaliente hay un comisario, el representante de mi pueblo. Cualquier situación nos tenemos que dirigir con él para apoyos del campo, para gestionar alguna obra, para gestionar escuelas, para cualquier situación. Entonces, tenemos que ir con él porque él no, es nuestra autoridad inmediata, se puede decir, ¿no? Pero ellos si en todo caso no pueden arreglar el problema aquí, pues ya se tiene que buscar una de las instancias, ¿no? Que corresponda. Pero sí, cada pueblo tiene su comisario, cada pueblo tiene su comisario o su delegado, porque hay pueblos que son pequeños y no son comisarías, son delegaciones las que tienen. Entonces, esa es la diferencia. Y el comisariado, él es el Vamos representante por de los partes, pueblos, vemos el de su pueblo. comisariado después. Entonces, ¿el comisario es elegido por la asamblea local, por el pueblo mismo? El comisario también lo pone el pueblo. Si se llevan a votación, y lo pone el pueblo. Agustín, es el pueblo, no los pueblos, ¿verdad? Con el comisario. Es el pueblo, o el comisario se le llama, como dijo Samantha, ya se lo dije, es el representante de cada uno de los pueblos. Y es elegido también en una asamblea, se le llama asamblea de comisario, se hace la convocatoria, no es igual que el comisariado, pero es una convocatoria diferente porque él está todo el tiempo dependiendo no dependiendo, sino que en comunicación con el presidente municipal del municipio. Él le rinde cuentas o va y trabaja directamente con el presidente municipal, sus problemas que tenga en cada uno de sus pueblos. Entonces, se elige una asamblea cada año, usualmente es cada año se elige un comisario. El término de gestión es de un año. Su gestión, su periodo dura un año, ¿verdad? El comisario. Sí, es lo usual. Y es elegido por la asamblea de su pueblo. Entonces, el Sí. comisariado, ¿qué asamblea lo elige y cómo es elegido y qué representa? Bueno, el comisariado se divide, los ejidos, los municipios se dividen en ejidos, inclusive puede haber municipios que puedan tener pueblos de diferentes municipios. El ejido se compone por un pueblo o hasta 5 o 7, o sea, todo depende de dónde esté su contexto. Ya está dividido desde hace muchos años de dónde pertenece el ejido. El ejido quiere decir su territorio compuesto por, inclusive por varios pueblos, puede ser de uno, como les digo, hasta muchos pueblos, y eso también se elige por una asamblea. Que hay una convocatoria también, pero eso no lo maneja el presidente municipal de un ejido, de un municipio, perdón. Eso ya se maneja con el gobierno del estado, su convocatoria, y tiene un peso muy importante porque usualmente es elegido por 3 años. Y su función es muy diferente al del comisario. El comisariado es a la persona que si usted dice en la ciudad hay una dependencia que se llama catastro, que dice que es la que va y te divide divide tu terreno, tu casa, y pagas tú. El comisariado general es algo parecido en los terrenos comunales de la comunidad, y puede estar, como les digo, incluido por conformado por varios pueblos, no un solo pueblo. Y el comisariado es la autoridad ejidal en todo el ejido, dependiendo de su territorio. Puede ser territorio grande, puede ser territorio pequeño, pero es la autoridad ejidal de su ejido. Es el que representa básicamente un territorio comunal, ¿no? Exactamente. Ajá. Okay. ¿Y pueden ser varias personas o nomás una? Bueno, ¿me escuchan? El comisariado puede ser, Roberto pregunta si pueden ser varias personas o nomás una. No, el comisariado es elegido, o lo usual, es elegido él como representante, pero tiene otras 2 personas que lo avalan para firmar documentos de, por ejemplo, yo quiero vender mi terreno, tiene que ir el comisariado, y para que valga la venta, usualmente tiene que firmar su asistente. Pueden llamarles vocales, pueden llamarles a suplentes. Hay diferentes maneras de llamarles, pero también está otro comité que se llama el Consejo de Vigilancia. Consejo son de otras vigilancia. 3 personas. ¿Perdón? Sí, Consejo de Vigilancia. Sí, Consejo de Vigilancia, que son otras 3 personas usualmente, que también tiene que firmar ese papel. O sea, el Consejo de Vigilancia es como alguien que le está observando que el comisariado está haciendo las cosas correctamente. Y también tiene que firmar los documentos de para que sean evaluados. También lo firma el Comité de Consejo de Vigilancia. Samantha, ustedes son un territorio... Bueno, Roberto tiene una pregunta. No, sí, nomás quería hacer un resumen aquí. Nomás estamos, can you hear me right? Okay. Estamos aquí estudiando un caso de resistencia contra la imposición del Estado y de corporaciones grandes para hacer una presa, y la interferencia y el obstáculo que ha creado en términos de llevar a cabo usos y costumbres, como se pudiera gobernar los pueblos mismos. Entonces, esta es una plática muy importante por ese aspecto, de que la autodeterminación o la autonomía de pueblos libres no se puede llevar a cabo sin que el pueblo decida. Entonces, queríamos irnos a estudiar, queremos estudiar, ese es un estudio. Lo que estamos haciendo ahorita es un estudio sobre que exactamente cuáles son, bueno, sabemos que varía también de pueblo a pueblo un poco, o de región a región. Entonces, pero este es un ejemplo de, ¿cómo se llama el municipio de ustedes? El de Samantha es Cacahuatepec. Ok. ¿Y el de Agustín? ¿Cómo? ¿El municipio tuyo, Agustín? El municipio mío, yo vivo en el municipio de Juan Arrescudero, pero... Pégate al teléfono, por favor. No. Vivo en el pueblo de La Palma y el ejido también se llama Ejido de La Palma. Okay. Pero vivo en el municipio, es Juan R. Escudero, es muy diferente al municipio de Samantha. Perfecto. Samantha, el pueblo de ustedes son 47 o 49 comunidades. Es un pueblo muy extendido. 47. 47. 47. ¿Tienen ustedes en su comisariado más número de representantes o es la misma dinámica? ¿O es la misma dinámica pero con más personas? No, es la misma dinámica. Las planillas deben de ser integradas por 12 miembros. 12 miembros. Son 6 miembros para la cartera del comisariado y 6 miembros para el Consejo de Vigilancia, porque tiene que ir el representante, el que lleva la cartera y el que lleva la suplencia. El comisariado tiene un suplente. Y si en algún momento el comisariado no está haciendo bien su trabajo, puede ser relevado por su suplente. Y así que en total son 12 miembros los que tienen que jugar una planilla. La planilla se conforma de 12 personas y tienen que llevar un color. El color que quiera uno elegir es como se va a ir identificando las planillas. Entonces, en el pueblo de ustedes, que es más grande, tiene un poquito otra forma por lo grande del pueblo. Pero en sí la función del comisariado es tratar de ver los problemas sobre bienes comunes y problemas de terrenos o territorios o pequeñas disputas que salgan sobre algún terreno o alguna propiedad, ¿no? Esa es básicamente su función principal. El cuidado de los recursos Exacto. y de los terrenos, ¿no? El cambio de Exacto. terrenos, exacto. Entonces, esto Exacto, es en lo eso más es su ideal de función. todas las cosas, pero con ustedes en 15 años han pasado bastantes cosas que los ha llevado a perder las formas como normalmente ustedes las llevaban. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que les trataron de imponer? Pues el proyecto de la presa La Parota, ¿no? Esto es lo que han tratado de imponer desde hace más de 15 años. Pero el detalle es que aquí, pues, todo el mundo empezó a meter mano para dividir al propio gobierno, el Estado. Se ha encargado, ¿no?, de dividir, ¿no?, de dar dádivas, despensas, agarrar un grupito de gente, darles un poco de dinero y todo eso. Y eso es lo que ha venido a confrontarnos unos con nosotros, ¿no? Entonces, esa es la situación que han querido imponer esta presa La Palosa, pues. Vamos por partes. En lo que yo platiqué cuando no sabía mucho de esto y Agustín me dio muchísimas guías y formas de entendimiento, él me dijo que había ya un problema que tenía muchos años y el gobierno estaba interviniendo para tratar de establecer una presa, una hidroeléctrica, y los estaba dividiendo. Más o menos así fue, Agustín, como me empezaste a explicar esto, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Cómo fue? Vino la Comisión Federal y empezó a tratar de hacer brechas y terrenos y de repente se encuentran con que ya estaban por desviar el río y les iban a imponer una presa. No, no, no es, no es desviación de río. El río tiene un cauce que es puro roca, pura roca. Bueno, arriba, allá en Cacahuatepec es diferente, un río extendido ya antes. Pero acá arriba no era ese problema con la. Y no fue exactamente ¿Te pegas por favor al teléfono? es para mí, pues, o sea, a como miramos los ciudadanos de mi pueblo, de mi ejido, son personas particulares. O me imagino, uno piensa que son los inversionistas los que están invirtiendo, comprando terrenos con personas prestanombres. Pero eso ha sucedido del otro lado del río. Yo estoy, si vamos de aquí para allá, al lado izquierdo, ellos están, donde estaban comprando es como al lado derecho del río, yendo río abajo. Entonces, el problema es que intervino, pues, para mí. No hay pruebas, yo no puedo decir, no puedo hablar quién, pero sí ha habido intervención de personas de dinero. Bueno, se crea una dinámica. La Comisión Federal quiere hacer esta presa y de un de repente las comunidades en Cacahuatepec se encuentran con que ya estaban avanzados los proyectos y ni siquiera les habían avisado que iban a afectar o inundar 47 comunidades. Más o menos así se desarrolló, Samantha, dentro de lo que ustedes viven ahí en Cacahuatepec o han vivido. Vale. Samantha, ¿cómo se inició esto? ¿Cómo se inició esto? Más o menos, ustedes, la Comisión Federal de Electricidad empezó a tratar de intervenir ahí y de un de repente se encuentran que sin avisarles les iban a construir una presa. ¿Cómo sí, exactamente, pasó? La Comisión Federal de Electricidad ya en el año 2003 que venían a hacer estudios. En algún momento se decía que era el INEGI el que estaba haciendo los estudios. Después nos damos cuenta que no era el INEGI, que era la Comisión Federal de Electricidad la que estaba haciendo esos estudios, los que estaban abriendo caminos por el lado de este lado de Gallinero, la carretera que va hacia las plazuelas, todo ese lado de allá. Entonces, pues decían que estaban habilitando los caminos para el bien de los pueblos. Cuando nos damos cuenta que no es así después, cuando ya sabíamos que ya mucho río arriba estaban haciendo estudios científicos, pues, para ver dónde iba a ser la cortina. Ya la gente ahí empieza a organizarse, a alarmarse, qué es lo que estaba pasando ahí arriba, todos los estudios que estaban haciéndoles al río, y pues la gente empezó a preguntar qué era lo que se pensaba hacer, ¿no? Ahí ya la gente se empezó a organizar, se empezó a preguntar qué beneficios traía esa presa a la parota, porque siempre se ha hablado de beneficios, nunca se ha hablado de perjuicios, siempre dicen que el proyecto de la presa a la parota trae beneficios a las comunidades, pero nunca han dicho que vamos a quedar bajo el agua, que se van a perder las comunidades. Entonces pues, mucha gente empezó a especular que sería bueno el proyecto, que eso, que el otro, hasta que vino gente científica, vinieron a hacer estudios y dijeron que esa presa La Parota no era viable, que esa presa La Parota iba a ser una presa de la muerte, porque iban a quedar los pueblos bajo el agua. Sí. Y vamos por parte, entonces, ¿ustedes se oponen? Y lo que dice Agustín, empezaron gente a prestarse al juego del gobierno y otros con el pueblo y los dividen. Exactamente, empezó la Comisión Federal de Electricidad por primero a dar dinero, a comprar a la gente que de por sí está acostumbrada a ese tipo de cosas, entre el gobierno y el Estado, en ese momento, entonces empiezan a comprar a la gente con despensas, con materiales según para el campo, con tantas situaciones que se vieron, ¿no? Y ahí empezamos a dividirnos, porque en algún momento toda la gente se imponía al proyecto de la presa de La Parota. Después, cuando ya vienen todas estas cosas que les daban, ya mucha gente se volteó, por decirlo así, ¿no? Ya mucha gente quería el proyecto de la presa de La Parota, querían que la presa de La Parota se hiciera. Pero ya los habían dividido un poco. Creo que la Comisión Federal de Electricidad perdió 5 querellas en el Tribunal Agrario que los pueblos ganaron. Y aún así siguieron tratando de imponerles el proyecto. Sí, esos juicios agrarios los ganaron los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinola. Ellos han sido los que siempre han llevado lo jurídico. Entonces ellos fueron los que ganaron esos juicios, pues. Pero porque, pues, aparte del tribunal, aparte de lo jurídico, sabía que todos los estudios que habían venido a hacer aquí, antes que nada, y que porque la gente se imponía, eso daba la razón, don Antonio, de que nosotros no queríamos presa en La Parota, de que no era viable ese proyecto, pues, así. Y dentro de esto, les empiezan a encarcelar líderes, a asediarlos, a dividirlos aún más. Exactamente. ¿Cuántas personas se encarcelaron inicialmente? ¿Madre? ¿Cuántas personas se encarcelaron inicialmente? Ahorita tenemos 17 compañeros presos. No, inicialmente. Inicialmente fueron... Inicialmente nada más era Marco Antonio y otro compañero. Se logró liberarlos. Se logró liberarlos, pero el gobierno persistió en querer imponerles la presa. Sí, y de ahí se vinieron también órdenes de aprehensión, perseguimiento, hostigamiento, muchas situaciones, muertes, enfrentamientos. Entonces, de ahí se ha derivado todos esos problemas que estamos viviendo hoy, se ha derivado de esa división que ocasionó la CFE, que ocasionó el gobierno del Estado, que ocasionaron toda esa gente empresaria también que vino de fuera. Sí, hubo, que también estaban aquí. hubo otra instancia en donde en un momento, ya pasados los años, agarraron a un pistolero a sueldo para que asesinara a uno de sus líderes. Y ustedes lo atraparon porque son parte de la policía, o eran o son parte de la policía comunitaria. ¿Qué pasó con ese asesino a sueldo que quería que el gobierno o gente llegada al gobierno contrató para matar a un líder? Sí, esos hechos se dan en diciembre del año pasado, del 2017. Se dan esos hechos que detienen a ese señor. Pues ya no sabemos de cómo nombrarlo, porque tenía muchos nombres, ¿no? Uh-huh. Iván Soriano Leal, Alejandro Leal, tantos nombres que tenía. Uh-huh. Y en lo que yo he leído, y parte del extravío de que como las asambleas y el comisariado o lo que quería de las autoridades propias, ya se habían dividido, porque inclusive creo en los datos que tengo, un comisario había ordenado también, o le había pedido a este asesino a sueldo, que matara a su hermano por un pleito de tierras. O sea, en toda forma, no solo los destruyó y los dividió, sino también les destruyó sus formas de reconstruirse, ¿no? El gobierno. ¿Estás ahí? Sí, don Antonio. Uh-huh. Es que se corta la llamada. Uh-huh. Ajá. Sí, el Iván, que traía uno de sus nombres, que traía como cuatro o cinco distintas credenciales de identidad, también fue contratado por uno de los mismos comisarios para asesinar a uno de sus hermanos y luego a otras gentes, pero fue formas como el gobierno logró destruirles también sus asambleas o sus formas de guiarse como comunidades. Y es lo que ustedes están tratando de reconstruir. Entonces también eso les destrozó el Estado, ¿no? Sí. ¿Me escuchó? Y ese señor, pues, era un asesino a sueldo. Él lo habían contratado exactamente para un problema de unos terrenos allá arriba en una comunidad que se llama el Rancho Las Marías. Entonces, de ahí él se amafió con otras personas, pues, que exactamente nosotros llevamos a lo mismo, que son esos simpatizantes, pues, del proyecto de la presa La Parota, que ellos quieren la presa La Parota, y después él se convierte, pues, en su gatillero a sueldo, y le estaban pagando por asesinar a varios compañeros ahí del PECO, pues. Uh-huh. Entonces, y ustedes en esta elección están tratando de recuperar sus normativas de usos y costumbres. ¿Qué lograron? Exactamente. ¿Qué logramos? Logramos entrar en algunos pueblos, como ya se lo dije, que no teníamos presencia nosotros. Logramos entrar en esos pueblos. Logramos casi juntar alrededor de 500 votos, cosa que no se había hecho en ninguna elección, Antonio. Cosa que no habíamos podido juntar, creo, ni 200 votos nosotros. Créame. Uh-huh. Entonces, para nosotros es muy satisfactorio esto, que nos estamos organizando, que estamos tratando de salir adelante, pues en lo que cabe sentimos que aunque hayamos perdido, no perdimos del todo, porque a hoy ya estamos ahí donde nosotros queríamos, ¿no? Estamos atrás del comisariado, pero también estamos encima de él, diciéndole que nosotros ya no le vamos a permitir que haya anomalías, que haya más explotación del río, que haya tantas cosas que han pasado aquí en los bienes comunales, tantos proyectos que han venido aquí y que no los han desarrollado, que se han quedado con ese dinero, que se han quedado con esas obras, y que ya nosotros ya no se lo vamos a permitir, que perdimos la elección, pero que hoy nos sumamos a su trabajo del comisariado y lo vamos a estar fiscalizando en todos sus movimientos que haga, que ya no le vamos a dejar cancha libre como en algún otro tiempo lo hicimos, y ese ha sido nuestro error, dejar de decir, es que nosotros no nos llevamos con ellos, nosotros no simpatizamos con ellos. Ah, pero los bienes comunales son de todos, las tierras son de todos, el río es de todos. Entonces, a hoy estamos en esa postura, estamos organizándonos para seguir avanzando, para seguir con ese trabajo que empezamos de reconstruir el tejido social, de unirnos, de unificarnos y seguir para adelante. Eso es lo que esperamos con esta elección, que no la ganamos, pero creo que estamos conformándonos bien, creo que estamos unidos bien. De hecho, el domingo tenemos una reunión con todos los integrantes que fueron de la planilla, con los pueblos que bajaron a votar. Entonces vamos a tener una reunión que yo creo que van a salir muchas cosas buenas de ahí. Sí. Agustín, en una ocasión hace poco platicamos y me avisabas que en los pueblos, al menos en tu pueblo que no está tan destruido como los bienes comunales de Cacahuatepec, la asamblea es la esencia misma del pueblo, no es la que tiene mayor valor dentro de la vida comunal de los pueblos. ¿Cómo me podrías dar una explicación que le entiende el público, de nuevo, de la asamblea, el valor de la asamblea en los pueblos? Bueno, no hay nada que entender. El representante de autoridad que su nombre es representante del pueblo, sea comisario, sea presidente. ¿Te puedes hacer? Pégate. Es representante, no es la máquina, como la máxima. No, la máxima autoridad es el pueblo. Para nosotros todavía sigue siendo la máxima autoridad la asamblea. Cuando se cita a una asamblea, la máxima autoridad es la asamblea. El comisario o comisariado es el representante, es el que lleva eso, tiene su lista, tiene quién o qué decir, y ya tiene sus puntos, tiene todo, pero la máxima autoridad es la asamblea. Se está cortando, sí. País, simple y sencillamente que todos le han metido en la cabeza que dicen, no, es que el máximo principal es el presidente de la República, es el gobernador. No, señor. La máxima autoridad es el pueblo hasta ahorita, simple y sencillamente que se le ha delegado al pueblo, se le subaja, se le maltrata, se le trata como ellos quieren, pero la máxima autoridad sigue siendo el pueblo. En mi pueblo, si hay una asamblea, la máxima autoridad es la asamblea, no es el comisario ni el comisariado. Arturo de Dios, pues hemos platicado con él, en una ocasión él me dijo que el gobierno puede ser legal, pero la legitimidad sale de la conciencia de los pueblos, y lo legítimo es lo que sale del pueblo mismo y no de las autoridades elegidas para imponer leyes y no obedecer al pueblo. ¿Es más o menos como se plantea? Yo creo que sí. Las regidurías, los senadores, diputados estatales o federales tienen pues tienen su estudio y tienen que ver para hacer las leyes, para ver esto, para ver el otro, pero no quiere decir tampoco. Entonces, es para mirar, para ejercer algo hacia un punto, hacia algo que tienen que hacer, pero no son los que mandan al pueblo. El pueblo es el que manda, de acuerdo a como la uso y costumbres desde antaño. Samantha, ¿ustedes creen que puedan llegar a esa situación de conciencia, de legitimidad dentro de ustedes mismos, ya que han sido tan afectados? Quizás sí, don Antonio, todo puede ser. Yo creo que la gente, vamos a crear conciencia, y yo creo que sí, sí se puede. Roberto. Sí, vamos a tener que, ya solamente nos quedan 5 minutos y vamos a tener que hacer un resumen. Solamente nos quedan como 2 minutos. Sí, el resumen que escuché de parte de Agustín en términos que es la asamblea, en contraste cuál es el comisariado y comisario, yo creo es el resumen principal, lo más importante, que tratan de decir que el comisariado, el comisario, es el gobernador, y realmente no es. Es el pueblo, es la asamblea la que tiene la última palabra y los que gobiernan. ¿Cierto, Agustín? Sí, así es cierto. Todas las decisiones se las toma la asamblea. O sea, el comisario está enfrente, el comisariado está enfrente, diciendo los puntos que esto hay que hacer, que esto hay que hacer, pero la decisión la toma el pueblo, no ellos. Y parte de lo que hemos estado platicando es que El gobierno siempre trata de decir, nosotros vamos a actuar por ustedes. Y eso es una costumbre mala, que caemos todos en eso, ¿verdad? Que dejamos, dependemos, que el gobierno dice que haga todo y nosotros nos alejamos. Y posiblemente fue parte de lo que pasó, y nos tienen divididos, parte de lo que pasó ahí con la cuestión de la parota. Entonces, esta es una lección, queremos platicar con ustedes de nuevo. Esta es una lección muy importante, un caso muy importante que nos da muchas lecciones. Ahorita estamos apenas escarbándole poquito. Vamos a querer que platiquen ustedes con nosotros de nuevo en los meses que entran, las semanas que entran, para entender mucho mejor qué es lo que sucede, la dinámica que sucede cuando el gobierno o corporaciones grandes vienen y a apropiar lo que es del pueblo, y las justificaciones que hacen y las divisiones y la destrucción del tejido social. Bueno, ¿cómo les podemos ayudar, Samantha? Lo que yo he hecho es, pues, aunque sea una sola vez, mandarles una caja de ropa con ropa de niños y zapatos. Una cosa, aunque sea simple y sencilla como esa, ¿les puede ayudar a ustedes en algo? Mande, don Antonio. Don Antonio. ¿Está atendiendo a la criatura que sí, vi una vez? Sí, estoy aquí también. Dígame, vaya, nosotros en una forma muy precaria les ayudamos mandando ropa y zapatos de niños. ¿Ayudó en algo? ¿Es una forma de ayudarles? ¿Hay alguna forma de que fuera de eso, aunque sea en forma módica, les podamos seguir apoyando y ayudando para que ustedes se reintegren como comunidad? Pues sí, es muy bueno eso vino a levantar el ánimo de la gente, pues saber que alguien se preocupa, ¿no?, por nosotros a pesar de las situaciones que estamos pasando. Pues sí, eso ayuda, el que uno les regale una ropa, les regale un par de zapatos, eso es bueno, don Antonio, para la gente. Entonces aquí pues la gente está agradecida, ¿no?, por el apoyo que ustedes nos han brindado. Y independientemente de eso, más que nada que también nosotros hagamos conciencia de todo lo que estamos viviendo, que ya no debemos de vivir así, pues que debemos de cambiar para el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras familias, pues que no es nada más aquí una sola persona, no, aquí debemos de ser todos, todos debemos de hacer conciencia que los pueblos son de todos, no nada más de uno. Sí, el tiempo nos está alcanzando, Samantha. Voy a tratar de ver que en forma precaria pues les sigamos apoyando en lo que podamos. Ok, don Antonio, nosotros les agradecemos, de antemano les agradecemos los espacios que nos brindan, el interés que muestran por nuestras comunidades, por nuestra gente. Les seguimos diciendo que tenemos 17 compañeros encarcelados todavía, recluidos en el penal de Las Cruces, a más ya de un año. Tenemos un año, 5 meses con ellos recluidos allá. Somos 17 familias las que estamos sufriendo, igual el encarcelamiento, igual ellos allá, ¿no? Entonces, ante eso seguimos pidiendo a los 3 niveles del gobierno la libertad inmediata para nuestros presos políticos. Sí, bueno. Muchas gracias. Roberto, ¿algo más? No, nomás nos vamos a despedir con la misma canción, y nomás quería acordarles de la conferencia que vamos a tener sobre el zapatismo y las metas del zapatismo. Entonces, está aquí, llegamos hoy y nos vemos el lunes próximo. Sí. Bueno. Y esperamos entrevistarlos en unos meses para tratar nosotros entender esta dinámica de los pueblos indígenas en forma mejor. Y una vez más, muchísimas gracias, Agustín y Samantha. Okay, sí, hasta luego, que estén bien. Gracias, para servirles.